cuando pasan algo así como 2 minutitos de las 11 de la noche, un miércoles más, un miércoles titulado 14 de abril, da comienzo. Gran error. 14 de abril, ¿sobre qué se me habrá ido a mí el 14 de abril? El día de la república. No, es el 11 de abril. El 11 al 14 van 3 días. No sé por qué se nos fue. Estás pensando tú ya en el fin de semana, Paco. Es que hay un acontecimiento importante este fin de semana. Buenas noches. 101.6 de tu dial, Radio Liberis. Una noche lluviosa. Una noche un poco introspectiva, Jesús. Una noche para acomodarse en el sillón, para acabar una botella de vino, para satisfacer a la mujer que uno tenga a mano y para escuchar un ratico de magazine. Bueno, y así como anticipo de que se van a encontrar esta noche los oyentes, pues diremos que desde la parte musical, desde la parte de música entre comillas independiente, esta noche tendremos con nosotros a dos bandas que actuarán mañana, Analógica y Reno, una banda de Granada, Analógica, que está comenzando y está dando mucho ya que hablar, y una banda que está ubicada en Lucena, Reno, que también hacen muy buena música. Mañana, sin ir más lejos, estarán en Sala Planta Baja. Y eso por mi parte. Tenemos la sección de todas las semanas, La Musa and la Artista. A ver lo que nos traen esta semana de bueno. Creo que hay por ahí sorpresita y a disfrutarla. Y bueno, y por lo que a ti te concierne. Pues bueno, yo esta semana, con Semana Santa de por medio y tal, no ha habido muchas novedades. Traigo poca cosa, pero bueno, traemos mucha banda sonora, traemos noticias de cine, el ganador del concurso de La Noche de los Girasoles, y tendremos a Miquel Zorrilla, que tanta polémica ha desatado con su crítica a 300 en la página web, que esta semana nos va a traer la crítica de El Buen Pastor. Pues sí, la verdad que Miquel esta semana ha sido todo un espectáculo ver esa entrada en nuestra web, en www.unraticode.com, que por cierto hoy ya podemos hablar de números y de visitas únicas a esa web. Sí, sí, ha sido espectacular, porque el pasado mes de marzo hicimos un número de visitas muy importante, como son 7.600 visitas. Pero es que lo que llevamos de mes, que estamos a día 11, y a día de ayer ya llevábamos 4.630 y tantas visitas, o sea, y por el tanto por ciento de tráficos, yo espero que ya hoy hayamos superado las 7.000 visitas. Y no solamente eso, sino que se han batido también los récords de descargas de podcast. Somos el número 3 nacional de descarga de podcast, después de la cadena SER, con su programa del cine. Estás dejando anonadado. Sí, sí. Ni yo me lo esperaba. Y su programa de hoy por hoy, de Carlos Francino por la mañana. Y bueno, decirle a la gente que ya tenemos colgado en dos nuevos podcasts que han sido colgados esta misma tarde, y la primera colaboración que hicimos con Raquel Almirante en hoy por hoy está también colgada ya. Y la segunda. Y la segunda también, ¿no? Uh-huh. Este Jonathan es una máquina. Un profesional. Gracias, Jonathan, por estar siempre en la trastienda, pero operativo 100%. Sí, bueno, hay que decir que el tema de los podcasts a partir de ahora irá un poquito más rápido, porque después de 10 años trabajando en informático, tengo un ordenador en casa, Paco. El PC llegó a su casa, el PC se encuentra a su lado, y el PC empieza a funcionar en el momento que el hombre pone los dedos encima del teclado. Este fin de semana me pongo a aprender a hacer podcast y ayudaré al amigo Jonathan para cada semana, el viernes como muy tarde, tener el programa del miércoles anterior subido ya a internet para que la gente lo pueda disfrutar. Pues sí, la verdad que esa página está ya teniendo un carisma dentro de lo que es el panorama web nacional, y está haciendo que más de uno y más de dos, y bueno, y yo quiero, estén muy interesados, y los comentarios están ahí es donde a iba, eso, ahí donde eso iba yo, eso iba yo. La amiga Judith, que no sabemos de dónde es, que anda loca por Raúl Péquer, con ese comentario tan gracioso que ha dejado en el día de hoy. Bueno, hay que decirle que muy muy atenta, porque la semana que viene ya estará esa sorpresita. El amigo Jonathan está trabajando a destajo y la está dejando niquela, y tendrá que ir con dedicatoria al final, habrá que decirlo, tendrá que ir dedicada a nuestra oyente favorita, a Judith, que nos ha dejado varios comentarios en la entrada de Peque, que ha dejado comentarios en el foro de radiogranada.es, en la sección Hoy por Hoy, y bueno, que para ella un saludo muy especial del amigo Peque, que se puede leer en nuestra página web, y que bueno, que irá dedicada, esa es la sorpresita, tendrá que ir dedicada a ella, se la presentaremos. Si nos quiere dar su número de teléfono, si nos quiere dar su número de contacto y entrar en antena, perfecto. Que no, perfecto también. La gente, si es tímida, eso es algo que hay que respetar. Y hay que decir que como bien sabéis, en www.unraticode.com es una página web fundamentada en un blog, y donde todo el mundo tiene su pequeño rincón, donde todo el mundo escribe unas pequeñas notas y todos luego la leemos, y nos hace que estemos súper súper agradecidos de todas esas colaboraciones y de saber que hay gente que es asidua al programa. Por ejemplo, a Tarfeman, otro hombre clásico dentro de... Es un clásico que me ha sorprendido, porque hemos puesto esta tarde una noticia sobre un director independiente muy muy raro, Alex Cox, que ahora después diremos algo, y ha sido casi instantáneo, ha sido publicar la noticia y ya plus el comentario de nuestro amigo Atarfeman, que supongo que será de aquí de Atarfe, y que bueno, debería, y que bueno, un saludito para él que nos estará escuchando ahora mismo. Pues dicho lo dicho, y quedando esa información plasmada en antena y en la página web, pues no me queda nada más que incluir un corte de un álbum que se llama Everything All the Time, de una banda que especialmente me encanta. Se llama Jesús Band of Horses, son una banda ubicada en Seattle, y esta banda pues ha sacado un último trabajo que está realmente sonando fantástico ahora mismo en todo el mundo, y decir que Band of Horses estarán próximamente en Primavera Sound en Barcelona, y que quien pueda ir a disfrutar de la música de esta banda pues se verá gratamente reconfortada y disfrutarán de esa música. Así que tengo ahí una coplita o cancioncita preparada que se llama The Great Salt Lake, ya suena un poquito, y vamos a dejarla sonando mientras vamos llamando a Analógica, que lo vamos a llamar a ver qué nos cuentan mañana del concierto. A ver qué nos cuenta. Y yo quiero dedicar esta canción que vas a poner a un nuevo oyente que sé que está ahora mismo tumbado en la cama al lado de su mujer, cualquiera sabe si antes, durante o después del acto, a Paquito Martín. Para ti, Paquito, esta canción de Band of Horses, ¿no es? Band of Horses, sí. ¿Y ese qué se llama? Se llama The Great Salt Lake, el vale. Gran Salto del Lago. Hala, pues, Paco, no sé si antes o después del Salto del Tigre, para ti, Band of Horses. I could stand. suenan de fondo ya los acordes de la siguiente banda, de la siguiente banda que vamos a hoy hablar en el programa 3W un ratico de. Y bueno, si yo no estoy equivocado y si los magos y los duendes no nos fallamos, tenemos que tener detrás de la línea al teléfono a Dani de Analógica. Dani. Hola, buenas, no falla nada, ¿no? No, por ahora, a veces los duendes nos dan malas sorpresas. Sí, sí. Muy buenas noches, muchísimas gracias por tener la gratitud de tener unos minutos con nosotros esta noche y darnos la oportunidad de hablar un poquito con vosotros. Pues bueno, nada, me encanta. Buenas noches y gracias a vosotros por invitarme. Nada, lo que haga falta. La antena y los medios disponibles de Radio Liberis están totalmente a vuestra disposición para que hablemos un poquito de Analógica y de lo que va a ser el concierto de mañana, que estamos por aquí porque, sin ir más lejos, mañana tenemos concierto en Sala Planta Baja, ¿no, Dani? Ajá, así es. Mañana, bastante temprano, por las restricciones de hora, porque somos dos grupos, desde las 8:30 de la tarde, en la Sala Planta Baja estaremos junto con Reno, un grupo cordobés con el que nos hemos asociado un poco. Y bueno, haremos lo que va a ser nuestro último concierto en una larga temporada, porque ahora tenemos unos cuantos planes de grabación y tenemos otra salida y vamos a hacer mañana a la ciudad del resto de los que vale, pues un concierto en el que llevamos mucho tiempo pensando y trabajando en él. Ajá, de hecho hay que decir que esta noche también estarán con nosotros Reno un poquito más tarde para que el concierto sea el kit completo y podamos también un poquito hablar con ellos porque también nos parece que hacen muy buena música al igual que vosotros. Podemos decir que Analógica hace un tipo de música que llamaríamos 60, de un Britpop muy muy muy cercano, que llega mucho, que es muy bailongo, que la gente con sus ritmos de viento, etcétera. Y un poco con una seña de identidad propia aquí dentro de lo que es la música en Granada, ¿no? Diría yo. Bueno, desde el principio es cierto que la música de los 60 ha sido una influencia muy fuerte para nosotros. Y de hecho, la idea que teníamos con el grupo era pues tomar cosas que estaban un poco perdidas de la música de los 60, como por ejemplo las melodías. Las melodías de los 60 son muy fuertes, con cambios tonales muy arriesgados. Hoy en día se hacen melodías muy planas. Y también pues ese espíritu de valentía que se tenía en los 60 y no se tenía miedo a hacer una canción extraña, a experimentar con gaseosa un poco. Coger ese sonido de los 60, pero ponerle pues una instrumentación un poco, digamos, no clásica para el pop. Entonces utilizamos una sección de metales, utilizamos en ocasiones una sección de cuerdas, y no somos un grupo clásico de batería, bajo y guitarra distorsionada, sino que un poco barroco, un poco elaborado la instrumentación, pero siempre guardando ese trasfondo de música de los 60, sí. Tengo por aquí delante de mí lo que es la última maqueta que habéis realizado, una maqueta que lleva por título Los Viajes Extraordinarios. Sí. Y la verdad que con 8 temas que suenan muy bien y quiero recordar que esta maqueta ha sido premiada, si no recuerdo mal, ¿no? Pues sí, esa maqueta, bueno, en realidad pertenece a 2006, ¿no? Ahora estamos empezando a recoger un poco los frutos y resulta que pues todos los años en el programa Disco Grande de Radio 3 de Radio Nacional de España, pues hay una votación popular, a ver quiénes son los mejores grupos maqueteros, la que, bueno, quienes la sigan la conocerán como la Liga Maquetera de Julio Ruiz, y nos llama una sorpresa bastante grande cuando en el mes de enero de pronto estamos oyendo la radio y nos damos cuenta de que nuestra maqueta ha sido votada tercera mejor maqueta nacional en 2006. Eso tiene un doble valor, por una parte un premio, pero por otra parte es un reconocimiento popular, no de un jurado determinado o de un sector de la crítica. Entonces que nosotros nos hayan votado, o que hayan escuchado nuestra maqueta, la hayan valorado personas que viven lejísimo de Granada y que no nos conocen de nada, pues la verdad que nos halaga mucho. Por supuesto, todo un digno realce a la banda el hecho de que tengas tantísima gente en el territorio nacional que la haya votado. Eso no quiere decir que un productor te la introduce como un producto de marketing y sale al mercado, sino que es la propia gente la que admira tu trabajo. Y bueno, este si seguimos hablando un poquito de esta maqueta de los viajes de Analógica, ¿de qué habla un poco la música de Analógica? Bueno, esta maqueta en concreto hemos querido hacer, como lo han dicho alguna vez, un disco semiconceptual, ¿no? No es muy típico en el pop. Pero en esta maqueta hemos querido tomar una temática, un hilo común, conductor de todas las canciones. Entonces, el título viene a propósito de toda la obra del escritor francés Julio Verne. Y utilizando como excusa algunas de las novelas más famosas de Julio Verne, pues hemos ido hablando en cada una de las canciones, en clave segundo sentido, de cualquier otro tema. Por eso el título de la canción, y quien la escuche de una tocada, digamos, se dará cuenta de que no está concebida como 8 canciones independientes, sino que tiene sentido unas con respecto a las otras, tiene sentido el orden en las que están puestas, y realmente no hicimos un conjunto de canciones, sino que hicimos una maqueta y quisimos darle ese sentido, ¿no? Por hacer algo literario o algo más artístico, ¿no? De hecho, hay títulos tan sugerentes al oyente como Regreso al Centro de la Tierra, que es algo que tiene que ver con algún libro de Julio Verne, y Viaje a la Luna, que también de alguna forma, sí, digamos, son los más rápidos de... Sí, son los más rápidos de visualizar, pero hay otros, por ejemplo, 5 minutos en globo, que hace alusión a 5 semanas en globo. El Emperador de la Antártida no hace alusión directamente a ningún título concreto, pero sí a una novela, y todo esto más o menos relacionado. Es que, bueno, tengo que confesar que tenemos una pasión especial por la literatura de Julio Verne, por lo imaginativo y por lo transgresor para su época. E incluso tengo en mi casa las 64 novelas, y mi objetivo es leerlas todas, pero ahora llevo unas 30, así que para cuando termine quizás hagamos unos segundos viajes extraordinarios. Pues la verdad que todo un lujo el saber que hay gente como tú que es auténtica fanática de Julio Verne. Yo lo que sugeriría a la audiencia, o si te parece bien, es que escuchemos un corte de esta maqueta, que a ti te parezca más apropiado en una noche como la de hoy, una noche de lluvia. Que tú creas que pueda gustar la audiencia. Y hombre, yo sugeriría La Visita Amiga, que es una canción que la escuché y me gusta, pero probablemente... Buena elección, qué justo te iba a decir. Es una canción que empieza muy tranquila, que tiene mucha emoción, y la verdad que al principio no la valorábamos, y cuando terminamos la maqueta dijimos, esta canción me pone los pelos de punta, ¿no? A mí es la que más me gusta en concreto de esta maqueta. Pues nada, no vamos a defraudar a nadie, y esa maqueta va a sonar ahora mismo con La Visita Amiga, y a continuación La Visita Amiga, seguimos hablando un poquito, ¿vale, Ani? Venga, hasta ahora. We'll be right back. suenan analógica desde Granada, desde aquí, desde nuestra tierra, haciendo buena, buena música, esa buena música que se puede escuchar allá en de los mares. Dani, seguimos por aquí, se incorpora a saludarte en la otra parte contratante de la primera parte, que es mi compañero Jesús Quero. Uh-huh. Y seguro que tendrá algo que preguntarte, porque uh-huh. es un artista de la pregunta. No te tengo pinchado. No, el micrófono de Jesús parece que hay algún problema. Antes funcionaba, nos ha pegado otra vez la mala pasada. Bueno, pues sigo yo por aquí. No. Ha habido algún tema, como siempre. Los duendes, ¿no? Los duendes, que a veces no hacen de la suya. Sí, a ver, Jesús, ahora sí, ahora parece que... ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches. Escuchándote esta canción que ha puesto Paco, me ha recordado muchísimo a los discos de la época del Sgt. Pepper de los Beatles. Y se me ha ocurrido una pregunta. ¿Cuáles son vuestras referencias setenteras y sesenteras? Bueno, pues está claro en cualquiera que escucha los discos, y aunque suene muy básico, que tenemos mucha fe en la música de los Beatles y mucha fe en la música de los B-Boys, porque son los dos únicos grupos de los 60 que hicieron producciones muy orquestales, y nuestro objetivo es coger esa música pop y ponerla en el marco de eso, de una producción muy orquestal, con mucha instrumentación, muy compleja, ¿no? Entonces, eso es así, pero desde luego que no son los únicos, y sobre todo nos basamos, por ejemplo, en la fuerza de las melodías de los Kings. Nos gusta muchísimo los Kings. Nos gusta un grupo que para nosotros debería estar a la altura de los Beach Boys, por ejemplo, de ese Pet Sounds, que son los Zombies. Tenemos en el podium de los discos, pues, un gran disco de los Zombies como es Odyssey and Oracle. Y bueno, nos gustan mucho grupos como Big Star y, bueno, grupos de los 60, los Who, por supuesto, el grupo de rock más serios que los grupos de puro pop, ¿no? A mí me gustaría añadir, si me dejáis los dos, que sí. Creo, me ha parecido leer hoy que entre las 500 mejores canciones o mejores álbumes de la historia de la música, creo que el primero es Sgt. Pepper, según Rock Deluxe. No, según Rolling Stone, perdón, me he equivocado. Me ha parecido leer eso, pero no estoy seguro. Si no, está entre los 25 primeros, seguro. Bueno, está un poco de moda el álbum, ¿no? Porque ahora es el aniversario de la edición y tal. Es un gran disco de los Beatles, sin duda, es revolucionario. Aunque he de confesar que para nosotros no es el disco que tenemos más arriba en el podium de los Beatles. Está entre los primeros, pero hay discusión en el grupo, pero estamos entre Revolver y White Album, antes que Sgt. Pepper. Hablando un poco de la banda, ¿cuántas personas componéis la banda? Porque yo os pude ver hace poquito, el viernes pasado, sin ir más lejos, os estuve viendo en el Santa Pop Festival, un festival que se organizó en la sala de la Telonera, que se organizó un día un poco así extraño, y allí estuvimos unos poquitos, porque la verdad que no estuvo la cosa muy en versión familiar. En versión familiar, exactamente. Pues háblanos un poco de quién compone la banda. Mira, la banda somos 6 personas, ¿no? Batería, bajo, piano, guitarra, trombón y trompeta. Y las canciones se componen para los 6. Es decir, que nosotros no hacemos canciones para 4 y luego las arreglamos para meterle unos cuantos metales y que brillen un poco más. Y en cuanto a cómo componemos, puesto que se compone para los 6, también participamos los 6. Eso no quiere decir que cada uno ponga una nota. Evidentemente hay alguien que trae la idea. Y para que alguien que te dé idea, esa idea se trabaja entre todos, se transforma y se construye una canción. Y para que te haga una idea, por ejemplo, de esa última maqueta de los viajes extraordinarios que tienes delante, pues podemos decir que yo he hecho la mitad de las canciones, el bajista y el tenista han hecho otra cuarta parte y el trombonista y el tenista han hecho otra cuarta parte. Es decir, que hay bastante participación, no solo en la elaboración de las canciones una vez que las ideas ya están, sino en la misma idea. Digamos que somos bastante activos y siempre venimos al local con una idea grabada en la grabadora o en el MP3 o con el portátil. Mira lo que tengo, mira qué tal. Muchas veces sí tiran a la basura, pero de ese trabajo, de todos, van saliendo las canciones. Eso le da mucha calidad a la música, porque cuando la hace uno solo, pues te puedes equivocar. Pero cuando estamos 6 personas encima de las canciones, son 6 filtros los que tienen que pasar las canciones. Y esos son filtros bastante duros. Hay muchas cosas que quedan en el camino y solo nos quedamos con lo bueno. Ajá, y oyéndote Y sabiendo que sois seis personas, seis integrantes totalmente activos, te quiero preguntar cómo se consigue juntar a seis músicos tan distintos como vosotros, un trombonista, un pianista, un bajista, un cantante. ¿Dónde os habéis conocido? ¿De dónde venís? ¿A dónde vais? Y una cosa que quería yo añadir, porque por ahí de vez en cuando se filtra la información, que por lo visto dentro de la banda hay músicos de lo que se llama de conservatorio, de estos que han estudiado con el fa en séptima, si bemol, etcétera, y luego el músico que simplemente pues ha tocado, se aprendió sus cuatro acordes, como alguna vez hemos hablado con músicos que no son de conservatorio, pero que al final también es difícil cohesionar gente que viene de dos influencias distintas de música, ¿no? Entiendo, Dani. Sí, es muy complicado. De hecho, esa ha sido la tarea más larga que hemos tenido. El grupo nació en 2002, es decir, que llevamos casi 5 años funcionando. Y en realidad, de la formación original, solo quedo yo. Eso significa que durante todo este tiempo se ha ido quedando gente en el camino, porque este trabajo del grupo maquetero tiene mucho trabajo y cero recompensa. Y poco a poco nos hemos ido encontrando con otra gente. Gente que también se ha ido quedando, pero algunos han ido permaneciendo en el grupo. Así que lo que tenemos ahora es el pozo de un filtrado bastante largo, a lo largo de casi 5 años. Y los que están, realmente, pues les gusta el grupo, quieren echar horas de trabajo en esto. ¿Y cómo hemos conocido a la gente de conservatorio, por ejemplo, para que te dé una idea? Pues, bueno, simplemente todo el mundo tiene conocido del colegio y tal. Conocíamos a pianista, Antonio. El pianista tiró un poco del hilo y conocía al trombonista. El trombonista vino, el trombonista tiene un poco del hilo y conoce al trompetista. Y así hemos formado un grupo que, como tú dices, es híbrido. Tenemos 50% músicos de oreja y 50% músicos académicos, digamos. Eso enriquece mucho más el grupo porque ellos aportan posibilidades técnicas, y digo ellos porque yo soy de los músicos de oreja, aportan posibilidades técnicas que los que solo sabemos tocar porque hemos aprendido en casa, pues no disponemos de esas herramientas. Entonces ahora pues las hemos aprendido y disponemos de ellas. Y por otra parte, ellos conocen características de la música, o digamos que han desarrollado la sensibilidad que antes no tenían, porque para un músico de conservatorio es muy difícil tener sensibilidad. Los músicos de conservatorio tocan muy bien, conocen toda la teoría, son maquinitas perfectas de interpretar, pero rara vez a lo largo de tantos años de tocar algo clásico, pues permanece en los músicos todavía esa sensibilidad, esa rabia de cuando oye una canción y dice, esto me pone los pelos de punta. Así que hemos combinado las dos cosas. Nosotros hemos aprendido un poquito de ellos, ellos un poquito de nosotros, y eso nos da un poderío que quizá un grupo formado solo por músicos de la calle pues no tiene. Pues la verdad que sí, que tiene que ser súper enriquecedor el que coexistan esas dos corrientes de entender la música, la de oreja y la de conservatorio, que también ambas dos son perfectamente válidas, y al final surge esto que se llama analógica y que suena tan bien. Dani, ha sido un placer el contar contigo esta noche. Mañana estaremos allí sin falta a las 8:30, ¿no? A las 8:30, muy temprano, bueno, lo que cuento de los problemas de horario, pero bueno, nos han dicho que el público está bastante acostumbrado durante toda esta temporada a asistir muy temprano a los conciertos de planta baja, y confiamos en que haya mucha gente y lo pasamos bastante bien, la verdad. Bueno, pues entonces citar mañana a la gente en sala planta baja a eso de las 8:30, uh-huh. Dará comienzo, empezáis vosotros, me imagino. Empieza en Reno y a continuación analógica, pues. Así es. Que no sé. Bueno, y la entrada y el precio y esas cositas que también cae. Cuesta 5 euros. Que eso, ¿cómo es que qué hizo? Eso no es nada. Coste mínimo. Para. Vamos, simplemente para costear un poco gasto de desplazamiento de Reno y ya está, y pasar una buena noche. Coste mínimo para placer máximo. Sí. Exacto. Bueno, pues nos vamos a despedir con una canción y tú eres el encargado de elegir. ¿Cuál canción vamos a elegir para despedirnos con esta maqueta, Los viajes extraordinarios, que ha sido premiada por los oyentes de Radio 3 del programa de Julio Ruiz? Uh-huh. Dime un corte que te parezca interesante para la audiencia de Radio Liberty y de Granada. Bueno, yo lo tengo difícil porque la he escuchado todas mucho, pero quizás voy a elegir una de las que hemos estado hablando antes, que es Regreso al centro de la Tierra, porque me parece una de las canciones más redondas que han quedado dentro de esta maqueta. Pues lo prometido es deuda, nos despedimos con analógica, con ese Regreso al centro de la Tierra. Muchísimas gracias, Dani, por disponer de unos minutos esta noche para nosotros. A vosotros. Y mañana estaremos en sala planta baja. Y decir que si alguien quiere contactar con analógica, en MySpace, www.myspace.com /analógica Granada o no? No, es Analógica Music. Vale, yo sabía que tenía una segunda parte, pero no la recordaba. Jesús, dime, un segundo. De todas maneras, si no se acuerdan o no saben escribir MySpace, unratico.com, que es mucho más fácil de escribir, tienen el link a la página web de Analógica. Es una maravillosa entrada del señor Paco Alijarte, publicada esta misma tarde. Efectivamente, o sea, si alguien no sabe cuál es la página, bueno, el MySpace de Analógica, pues que entre en www.unraticode y hay una entrada exclusiva para el concierto de mañana de Reno junto con Analógica. Bueno, señores, un placer. Dani, muchísimas gracias, y escuchamos ese regreso al centro de la Tierra de esa última maqueta, Los Viajes Extraordinarios. Venga, hasta pronto. Hasta mañana. Capitán, y a cada rato inventa un argumento dentro de un zapato y echa a volar. Caballo es más sensato, práctico y atento a toda moral. De momento no le queda tiempo ya de renunciar a su libertad. Sin embargo, y contra toda explicación, se ve a los dos. Atrapados por la misma convicción, es la razón. Mario asume su aspereza, reza y piensa que algo puede cambiar. Y en su cabeza guarda el recetario para los domingos de soledad. Arringo las canciones, me hablan de patrones de inspiración. Y reconoce haber depositado todas sus ideas en la inversión. Si en el centro de la Tierra está el motor de la razón, solo habrá que destaparlo y comprender la relación que une todo. En el centro de la Tierra está el motor de la razón. Solo habrá que destaparlo y comprender la relación que une todo. Bien, suenan Analógica desde Granada, desde aquí haciendo buena música y haciendo que la audiencia disfrute de muy buenas vibraciones. Y Jesús, yo debo aprovechar también para decir que este viernes me voy a cierto lugar de España a escuchar la capital del reino. Esto que suena, que tú estás escuchando, yo creo que ya te he hablado un poco, es Alegrías del Incendio, Los Planetas, este viernes en Madrid. Y el sábado también, porque el sábado vendieron las 3.000 entradas, el aforo máximo de Sala Riviera para este fin de semana. O sea, va a haber movimiento planetoide allí en Madrid, presentando lo que es su último trabajo, La Leyenda del Espacio. Y este, lo que ha sido su primer single, que hay ya por ahí un vídeo, que hubo un poco de follón en la página web al principio. Gracias, audiencia, por ayudarnos para que no perdamos el norte. Y nos sirve como anticipo para que demos paso a alguien que anda por aquí, que vamos a saludar ahora mismo. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, aquí escuchando un poquito a Los Planetas, que han sacado un nuevo disco, que actúan esta semana en Madrid, en Sala La Riviera, y bueno, y esperando ansiosamente que nos vas hoy a traer al programa, porque seguro que traes alguna sorpresa interesante. Sí, bueno, pues bueno, como dijimos el día de la presentación, digamos que el espacio de la musa y el artista, pues estaba dirigido un poco, la finalidad era la palabra. Hoy me gustaría a mí, pues, a hacer elogio a estas palabras que no nos gustan dando, digamos, las palabras negativas del diccionario, y bueno, elegir un texto como ejemplo de estas palabras que no nos gusta escuchar muchas veces, un texto de Salto Mortal, que se llama Culebra. He elegido para este texto un tema de Cycle, del disco Week on the Rock, que se llama You Know the Sword Face. Cycle, el grupo de la China Patino. Exacto. Es un grupo, bueno, pues unos madrileños, que bueno, la China Patino la conoceremos, la conocemos muy bien por el programa que presentaba en La 2, un programa musical que tuvo hace, bueno, el año pasado, terminó, por desgracia, porque era un programa que a mí personalmente me gustaba muchísimo. Pues sí, la verdad que ese programa hacía que más de uno y más de dos por la tarde a esa hora pusiéramos la tele, sí, porque estaba muy, muy interesante. Sí, echamos de menos programas como ese y bueno, muchos que han sido y que bueno, que ahora no tenemos pues la dicha de poder ver en televisión. Antonio, el artista, hemos visto por ahí que hay entradas en www.unraticode.com haciendo referencia a esos textos que gracias a Dios nos están incluyendo y que todo el mundo está atento. Muchísimas gracias, eso se tiene en cuenta. Siempre a vosotros. ya mismo tenemos por ahí la sorpresa de darte el usuario, te lo debemos. Y cuando tengas tu usuario, por favor, no pares de escribir y que la audiencia siga pendiente. ¿No, Jesús? Bueno, pues lo haré encantado. Por supuesto, siempre un placer leer al artista y a la musa, a este par de dos que tienen revolucionado el mundo literario granadino, nacional e internacional, porque hay muchas visitas de fuera de España para lo que escriben estos dos personajillos de esta piel de toro que es nuestra España querida. Pues bueno, desde aquí, desde Barcelona, ya hay mucha gente que bueno, que ha tenido la oportunidad de poder descargar el podcast del programa, y bueno, sé que nos están escuchando en muchos sitios. Sí, cuando nos den el premio Ondas, que todo se andará, nos acordaremos de todos nuestros oyentes dentro y fuera de España. Vale, bueno, pues eso es lo que hay que agradecerle todo. Exactamente, lo que sí vamos a dar paso ya a esa canción que tú nos pedías y que va a servir. Ya entra para ti todo, Antonio, poesía, por favor. Me acojonaste. Pusiste el coche a mil para suicidarte. Calentaste al perro para que me atacase y te reíste. Me manipulaste. Me retorciste el pescuezo hasta agarrotarme. Me corroíste con tu repugnante lodo. Te arrepentiste. Me humillaste delante de tu madre, de tu hermana, de tu mejor amiga y de tu exnovio. Me pediste perdón. Me volviste loco hasta tal punto de no poder vivir sin ti. Me diste bofetadas a derechas e izquierdas. Sí, me pegaste. Me mancillaste y al punto me besaste. Soltaste un nido de víboras en mi cama para que me violaran. Me arrasaste. Me arrojaste a la boca de tu infierno. Me empujaste. Después me levantaste. Y me ataste con la cuerda de tender para que no te abandonara. Me pusiste en evidencia en la pista de una discoteca, en un restaurante chino, en un mercadillo, en un hospital, en una oficina de correos y detrás de la barra de aquel bar. Me lanzaste a la cara una copa rebosante de cerveza y me mojaste, aunque después me secaste. Me dejaste sin la mejor parte de la película que después jamás alquilaste. Me hiciste tantas perrerías que me atemorizaste. Conseguí verte por todas partes. Lo hiciste todo tan mal que ya te pasaste. Y encima todavía pretendías fascinarme. Así que, ¿cómo no quieres que aún dude si alguna vez tú me amaste? Joder, macho. Yo todavía estoy con la boca abierta. Bueno, vaya, pues, vaya texto. Un texto fuerte de leer, porque... Pero interesante, sí. Totalmente. Yo cada vez que lo leo aún, bueno, digamos que me desgarra el estómago, porque, bueno, es una columna de palabras que normalmente no nos gusta oír, pero que, desgraciadamente, se oyen en muchos sitios y que las tenemos ahí para poder usarlas. Y bueno, pues he cogido este texto de Sarto Mortal como ejemplo de esta compilación de palabras. Necesitamos, por favor, inclusión dentro ya de un ratico de .com en cuanto se pueda, que eso esté por ahí. Lo tendré. Porque lo tendremos. Gracias, Antonio. Antonio, yo tenía un profesor de literatura en el instituto que decía que no hay palabras malsonantes, hay palabras maloyentes. Maloyentes, exactamente. Para la gente que no quiere oírlas bien. Eso es, que no hay palabras que suenen mal, todas las palabras suenan bien. Y son los oídos receptores los que le dan sentido a esas palabras y las hacen negativas, porque en un texto tan crudo y tan fuerte se pueden sacar cosas tan incluso interesantes y pueden ser fascinantes dentro de lo que fuera una relación. Es que hay tantas vueltas que darle a este texto, Paco. Hay que releerlo tantas veces y darle tantas vueltas, porque se pueden tener muchas lecturas. Exactamente, ese texto necesita que uno lo asimile, lo madure y luego piense sobre él, porque no es un texto que sea digerible al minuto uno, sino que necesita, es como aquella comida que es de complicada digestión, no es de fácil digestión, sino que necesita su tiempo. Totalmente. Entonces, bueno, para eso está la radio, podemos escucharlo tantas veces como queramos y sacar cada uno su propia conclusión. Para mí, yo ahora este texto lo veo como algo muy positivo. Fíjate qué analogía, ¿no? Pero qué contradicción, perdón. Pero para mí es algo muy positivo porque, bueno, digamos que ahora es esta persona es capaz de explicar todo que en ese momento que lo pasaba mal, por ejemplo, si lo interpretamos así, pues ahora es capaz de decir. Y bueno, tenemos todas estas palabras para poder plasmarlas ahí. Pues nada, cuando esté publicado en la página, lo leeremos, lo masticaremos, lo deglutiremos y escupiremos nuestra percepción y nuestros pensamientos en forma de comentario para que la gente lo tenga ahí. Esperemos que sean muchos los lectores que se atrevan, porque hay que atreverse a dar su lectura y a dar su versión sobre un texto tan comprometido, un texto tan fascinante, texto con el que te puedes sentir tan identificado en tantos momentos que bueno, vamos a ver lo que resulta de esta entrada. A mí me recuerda un poco, Antonio, ese texto a cuando yo a lo mejor voy al teatro y veo el teatro de la confrontación, el teatro que busca en el público provocar esa sensación, ¿no? De, oye, siéntete mal. Y ese texto te hace decir, hostia, todo no es de color de rosa y en la vida pasan muchas cosas. Y eso totalmente. Creo que ha quedado claro en ese texto que nos has leído. Totalmente. Bueno, pues yo creo que también por ahí querías, para despedirte, poner una canción, un tema, y yo lo tengo por aquí preparado y no sé si quieres dedicárselo a alguien especialmente o... No, solamente decir que, bueno, que es una canción que, bueno, no podía elegir otra canción para poner broche de oro a este texto, y es una canción de Rocío Jurado que se llama Ese Hombre, que también, pues bueno, en esa canción se sueltan muchas culebras por la boca y bueno, es una canción que a mí personalmente no había tenido la oportunidad hasta hace muy poco tiempo de escuchar esta versión, la versión que hizo Rocío Jurado. He escuchado otras versiones que se han hecho después, pero que bueno, para mí son, me gustan un poquito más, pero bueno, como desgarradora y contundente, la de Rocío Jurado. Entonces me gustaría que todos la escuchaseis y que disfrutéis de ella, que disfrutéis de esta gran letra de Manuel Alejandro, del compositor Manuel Alejandro. Y que ya suena de fondo y está por aquí. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. A todos vosotros. Hasta la semana que viene, otra vez seguiremos en La Musa y el Artista. Muchísimas gracias por tu intervención. Sí, nos dejamos con Rocío, la tristemente desaparecida, Rocío el Jurado, Ese Hombre que ves ahí. Te parece tan galante, tan atento y arrogante. Lo conozco como a ti. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Nada, ha sido un placer esa intervención de nuestro querido Antonio, y ya va a dar comienzo Tu sección favorita, tu sección Alucine, esa sección que el compañero Jesús Quero, el compañero de un ratico de, hace que la audiencia de un ratico de Magazine tenga toda la información actualizada al último segundo de cine. Bueno, vamos a dar comienzo a la sección de cine. Hoy tenemos una sección de cine un poco más corta de lo normal, porque bueno, no ha habido mucho movimiento en el mundo cinematográfico. Los estrenos que ha habido ya los comentamos antes de irnos de vacaciones, como son The Messenger, una película de miedo que acojona de verdad. La Cosecha ha sido todo un total fracaso y fiasco, y no creo ni que la comentemos aquí. Yo tenía muchas ganas de ver esta peli, la vi, y la verdad que salí, bueno, en fin, para olvidar. Pero bueno, tenemos cositas muy interesantes. Hoy día 11 se ha sabido una noticia sobre un director muy desconocido, pero que es toda una institución en el mundo del cine independiente. Es el señorito Alex Cox, que bueno, presenta su nuevo proyecto después de reunir dinero de debajo de las piedras, después de reunir esos 120.000 euros que tiene de presupuesto para hacer su nuevo proyecto. Al fin ha visto la luz, se llama Searcher 2.0, y en claro homenaje a la película de John Ford, Centauros del desierto, porque la gente no se echa la mano a la cabeza. No es ni una segunda parte, ni un remake, ni nada parecido de la gran película de John Ford. Es una road movie al puro estilo Alex Cox, rodada cronológicamente, cámara en mano, sin cortes, sin guión, con actores totalmente amateur o algún que otro actor que se mueve por el mundillo independiente, amiguete del señor Alex Cox, que promete ser una apuesta muy interesante para los estrenos. Por desgracia, no aquí en Granada. Esta película solamente se podrá ver en algunas salas de Madrid, Barcelona, y puede ser que en alguna de Valencia y Bilbao. La gente que ande por esas ciudades, que esté al loro en las salas, en los circuitos de cine independiente, con este Searcher 2.0, que promete ser una gran película del señorito Alex Cox. Y también se ha presentado el nuevo proyecto de Jean-Marc Vallée, director de la magnífica Crazy, que se llama Young Victoria, producida por Oliver Stone, interpretada por Emily Blunt, que la pudimos ver en El Diablo Viste de Prada, era la secretaria martirizada por Meryl Streep, y cuenta la historia de los comienzos del reinado de la reina Victoria de Inglaterra, esa reina, esa gran reina que dio nombre a toda una época en la historia del Reino Unido, la época victoriana. Y que bueno, es una película que se centra en los logros personales, en los logros políticos y en los logros sociales que tuvo esta reina en esos comienzos tan difíciles, en esos comienzos tan tortuosos de un reinado muy complicado, de una mujer muy joven, pero que puso a todo el mundo en su sitio y que supo hacerse con la rienda de todo un país, de todo un imperio, y bueno, que ha sido uno de los referentes históricos del Reino Unido. No es de extrañar que después de los éxitos de Queen y de María Antonieta, esta John Victoria sea otro pelotazo y que podamos ver más de una adaptación real, más de una adaptación de vida de reyes. Esperemos que también, ¿por qué no?, aquí en España se haga alguna después de aquella de Alfonso XII y Alfonso XIII, donde va a triste de mí con la actriz esta que salía en Sí, siempre actriz y todo esto. ¿Por qué no? puedan hacer alguna historia de la del medievo español con tantos reyes tan interesantes. Aquí, bueno, tenemos una gran película, no sé si tú la habrás visto, Paco, sobre Felipe II con Gabino Diego. Exacto, esa película, y si no recuerdo mal, ¿eres El Rey Pasmado? El Rey Pasmado, ahí la has dado. Ahí ha estado el tío ilustrado. Pues sí, esperemos que con esta moda de adaptaciones de Vida de Reyes aquí en España, pues se haya alguien interesado en esto y haga una adaptación de tantos y tantos reyes que tenemos en nuestra historia. Y bueno, quiero dar otra noticia, una gran noticia que salió a la luz la pasada semana, y es que Record Collections estrena la banda sonora de la esperadísima Spider-Man 3 el día 1 de mayo. Estamos hablando del disco de canciones, no del score de Christopher Young, compositor, entre otras, de Motorista Fantasma, La Maldición 1 y 2 o El Exorcismo de Emily Rose. Score que aún no tiene fecha de edición, y que si queréis oír algo de la música de Young, el único medio es ver los diferentes trailers y teasers y trocitos de película oficiales que hay en la web oficial de Spider-Man 3, o que podéis encontrar también en unraticode.com. En cuanto al disco de canciones, pues la lista incluye canciones todas inéditas de Snow Patrol, The Killers, Jet, Flaming Lips, Yeah Yeah Yeahs, Wolf Mother, The Wallmen y muchas bandas de todas del mundillo indie anglosajón, bajo la producción de DJ Sardi, conocido por su trabajo con Oasis, con los propios Jet, con los Wolf Mother, con Primal Scream, con Cold War Kids. Esta banda sonora promete ser una auténtica joya dentro del mundo indie anglosajón, porque reúne un elenco de grupos muy interesantes, de los que Paco ya nos ha hablado en programas anteriores de casi todos ellos, de los que se pueden oír cosas muy buenas, y que bueno, que promete ser una apuesta diferente y una apuesta segura para este disco de canciones, este disco recopilatorio de Spider-Man 3. Ya se puede reservar esta banda sonora, como no, en Amazon al precio de $18. En España todavía no puede ser reservada, pero saldrá a la venta aproximadamente con un precio de 20 euros en grandes superficies, tiendas especializadas y todo esto. Será distribuida por Warner Music aquí en España, y bueno, tenéis la lista de canciones con títulos y todo en unraticode.com, y el 1 de mayo ya las tendréis en las tiendas. Thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. The neighborhood was changing, stranger meaning. A new boy there for a local girl, when she made eyes of him. She was young and pretty, no stranger to other men. But windows were being locked at night, and old lines drawn again. Things didn't matter anymore. I thought all that blood had been shed long ago. Y qué bien suena esta banda sonora, Jesús, qué bien suena, porque esto es el anticipo de una sorpresa que tenemos cómo no, de la sorpresa que está causando auténtico furor dentro de la web unraticode.com. Era un fichaje seguro. Y creo que anda por aquí detrás. ¿No andas por ahí, Miquel? Sí, buenas noches. Hola, Miquel, buenas noches. Espero que hayas podido ver todos los comentarios de tu crítica de 300, que has estado de vacaciones y esta tarde te he dado el link directo para que lo puedas echar un vistazo. Espero que hayas tenido una grata sorpresa porque has causado revuelo. Sí, ha sorprendido bastante las reacciones encontradas que ha provocado. Pero bueno, eso ya es agua pasada, vivimos en el presente y nos trae hoy un auténtico peliculón, una película muy interesante, El buen pastor. Sí, la vi hace unos días y la verdad es que a mí no me terminó de gustar demasiado. Vaya, las risas aparecen en unraticode.com en este momento. Pues yo así que yo era una prepárense, audiencia de la web www.unraticode.com, porque va a haber otra vez polvareda. Yo a esta película le tenía muchas esperanzas. No la he visto todavía. El buen pastor, película de Robert De Niro con Matt Damon sobre los orígenes de la CIA. Y bueno, a mí la temática esta de espías siempre me ha gustado y tal. Y le tenía muchas esperanzas porque, bueno, Robert De Niro siempre es un tío que suele hacer buenas cosas y que las suele hacer de manera bastante coherente, bastante documentada y de manera muy, muy honesta. Y bueno, tú nos dices que a ti te ha parecido una cosa flojita. A ver. No, flojita, no. La película no está mal. Yo también, es que quizás que me esperaba demasiado porque esperaba un peliculón que me fascinara y me encontré con una cosa que no está mal, pero no consigue rematar nada. Es como un mosaico de muchos personajes en los que de repente aparece uno sin que uno no sepa muy bien por qué. Aparecen personajes nuevos que luego en realidad no pintan nada. No he tendido a abarcar demasiado el guión y se ha quedado a mitad de camino en prácticamente todo. A ver, ¿se puede decir que ha quedado como si fuera una adaptación de una gran novela, una novela larga, que no se sabe coger de por muchos sitios, pero que, bueno, no es una adaptación de nada, simplemente una historia original sobre la CIA, basada en documentos y tal, igual? Y claro, yo creo que el señor Robert De Niro, que lleva tantos años queriendo hacer esta película, se le ha ido un pelín el pistón entonces, queriendo contar demasiadas cosas y no sabiendo muy bien cómo, o más bien puede ser cosa de los productores que hayan metido tijera. ¿Tú qué crees, Miquel? Yo creo que más es cosa del guión, porque la historia central sí que es realmente interesante, lo único que como se ponen tantos personajes, pequeñas subtramas que parece que van a tener una especie de gran explicación final que te dije, pues es verdad, todo encaja, pues te quedas como, sí, ha encajado varias cosas, pero otras han quedado un poco como, ¿y a qué ha venido eso? Ah, bueno, es una película de secreto, ya se dice en una secuencia de la película, ¿no?, que dice Matt Damon: todo el mundo tiene secretos, lo que pasa es que los míos son más grandes. Sí, pero luego hay otros personajes, por ejemplo, Joe Pesci, que llevaba mucho tiempo sin aparecer en el cine, de repente te quedas, ¡ah, Joe Pesci! Reaparece, bien. Sale una escena, no sabes a qué viene y no vuelve a aparecer. Te quedas, pues, ¿y esto para qué? Y bueno, ya nos has dicho que el guión puede dejar bastante que desear. ¿Qué nos puedes decir de la dirección? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el ritmo de la película? ¿De qué manera se ha enlazado cada una de las escenas? Pues es una dirección con aire bastante clásico, todo bastante pausado, controlado, con sosiego, sin que nada avance demasiado deprisa. La dirección es bastante lograda, aunque quizá en llevar el ritmo de la película no consiga, sino que falle, porque es el único punto de la película que junto al tema de pesajes, el tema del ritmo es, no convence, hace pesada. ¿Y el señorito Matt Damon, ahí con su gafita años 40 y su perfecto corte de pelo, qué tal resultado da? Pues la verdad es que después de Infiltrados esperaba que diera una actuación muy buena y a mí no me ha terminado de llenar. Me habían comentado antes de verla que estaba genial esa película, pero está como muy encorsetado, muy soso, muy siempre con la misma cara en toda la película. A mí no. Hay quien igual que encuentre alguna especie de submensaje con su actuación controlada y todo esto, pero a mí no me convenció. Habrá que esperar a la nueva película de la saga Bourne para ver al señor Matt Damon desatado. Bueno, entonces, una lectura ya final de la película que nos puedas dar. No sé, tú mismo, una conclusión, ponle un broche. Verla, no verla, esperarse, aburrirse, ¿para quién va dirigido esto? Para nadie, lo vamos a entender, nos vamos a aburrir aquí en España, a quien le gusta la historia así, a quien no le va da igual. ¿Tú qué piensas? La verdad es que no sé muy bien a quién le puede realmente gustar esta película. Me consta que a bastantes amigos míos sí les ha gustado, pero a mí me parece que tiene una historia muy interesante, con muchas posibilidades, pero que se dispersa, no sabe muy bien a dónde ir. Y cuando se vuelve a centrar en la historia central, sí que tiene momentos muy interesantes, como una tortura. Yo soy fan de las escenas de tortura y las de esta película está muy bien. Pero lo que es la historia en sí misma, si le hubiera quitado media hora y algunos personajes, estoy convencido de que hubiera sido una cosa mucho más interesante. ¿Crees tú que en la edición en DVD nos podremos llevar alguna sorpresa? ¿Como escena eliminada o metraje extendido que le dé sentido un poquito a la historia? Bueno, la historia en sí misma tiene sentido, son algunos personajes los que sobran. Igual, más, en este caso, más que una edición extendida de la película, lo que vendría bien es una edición recortada, quitando algunas escenas. Pues nada, a ver si Robert De Niro hace un director's cut metiendo tijera y nos da una historia un poquito más rica. Pues bueno, Miquel, muchísimas gracias por tu intervención. Espero que me mande lo antes posible esta crítica para ponerla en la página web y a ver lo que la gente opina. Bueno, buenas noches. Miquel, yo quisiera ya, aprovechando tu intervención, hacerte una pregunta sobre una película. ¿Qué te parece la película, la adaptación de la vida de Lola Flores? Pues no la he visto y tengo que reconocer que no me interesa, la verdad. Y para verla, sabiendo que no me va a gustar, lo mejor es que no la vea directamente. Sabía que ibas a ir por ahí, porque yo también me niego a ver semejante bodriazo que tiene que ser en el cine. Eso de que dicen, ante la duda, vete a ver una película española, digo, depende de qué película española, porque eso tiene pinta de ser un bodriazo. De hecho, creo que incluso las hijas de Lola Flores están indignadas con la interpretación de la actriz que interpreta a Lola Flores, y creo que la adaptación del guión, o sea, no tiene nada que ver realmente con la vida de verdad de esta mujer. O sea, Miquel, muy bien hecho. Yo me imaginaba que sí, pero digo, por no sé, estas cosas que se me pasan a mí por la cabeza. Mira que le gusta a Paco meter cizaña el tío, ¿eh? Hombre, es que ante la duda me pongo una película en DVD en casa, aunque ya la haya visto, y me dejo de bodrios casi seguros. Un día, Miquel, hablaremos de tus gustos de películas, de tus películas míticas, una saga de cine B o Z, como se le pueda llamar. Algún día haremos un monográfico de los Tomas de Asesino. Yo ya sabes que soy un fanático de Freddy Krueger. Bueno, por eso, hablaremos un día, haremos un especial de cine de terror y verás tú, Paco, una sorpresita que te va a llevar con el amigo Miquel, que tiene un alma oscura y retorcida cinematográficamente hablando. Pues me encantaría. Y me encantaría que un día tuviésemos el top 10 de las películas que considera él sus 10 mejores películas de Miquel Zorrilla. Y que también esa entrada estuviera en www.unratico.com y que hubiese comentarios como 300 palos a 300 que me han encantado. Pues ya sabes, Miquel, mano a la obra. Encantado. La web es toda tuya. Ahí yo me pongo. Pues venga, Miquel. En fin, voy a poner aquí una canción que va a sonar de fondo, algo así como así. bueno, con la misión, una música altiva y altanera y que deja las almas por todo lo alto. Despedimos a nuestro colaborador favorito, a Mikel Zorrilla, desde Bilbao. Ha sido un placer. La semana que viene esperemos que nos traiga otra buena crítica sobre otra película. No sabemos si buena o mala, eso ya dependerá de los estrenos de la cartelera. Mikel, nos oímos el miércoles que viene. En el misticismo, pero que elude expresamente el tema religioso. La música toma forma a medida que avanza la película y la protagonista asume su condición, superando conflictos, dudas y miedos. Así, en un inicio, la música, expuesta, eso sí, en breves pinceladas, es el reflejo del dolor, el tormento y la confusión. Cuando la actitud de la joven Teresa se vuelve firme y determinada, así lo hace la música, que deviene en una auténtica explosión de liberación melódica, con exultante belleza y ternura. No una música hecha para el personaje, sino para el camino vital que el personaje emprende. Así, y la Ramendi engrandece la senda de la santa con enorme elegancia, pero perfecto apoyo a su libertad personal y espiritual. Y bueno, aprovechando la música de fondo, aprovechando que hemos dado unas pinceladas de una banda sonora religiosa, aprovechando que hemos salido de una Semana Santa, pues mira, ¿por qué no hacer, ya que Paco ha dicho antes tema de los rankings, ¿por qué no hacer un ranking de bandas sonoras de películas religiosas, entre comillas? Y bueno, me he permitido la licencia de hacer un ranking de las que yo considero 10 mejores películas sobre el tema religioso. Y bueno, este ranking lo pudisteis oír el pasado Lunes Santo en la cadena SER, en Hoy por Hoy, que lo tenéis también en un pequeño podcast. Fue una colaboración bastante interesante que ha sido muy celebrada en los foros, y que bueno, que quiero que los oyentes de unradicode.com que nos siguen cada semana, pues tengan también su ranking. Para mí, la mejor banda sonora de película religiosa es sin duda La Pasión, esa maravillosa partitura de John Denney para la película de Mel Gibson. En una segunda instancia pondría la partitura de Miklos Rocha para la película de Melvin Leroy, Quo Vadis, del año 51. Del mismo Miklos Rocha pondría en el segundo lugar, empatada, la partitura para Ben-Hur, película de William Wyler, magnífica partitura, magnífica película del año 59. En un tercer lugar pondría justamente lo que estamos escuchando de fondo, La Misión, magnífica partitura del maestro Morricone. En cuarto lugar pondría Teresa, El Cuerpo de Cristo, esta partitura de Ángel y la Ramendi, que es una auténtica delicia, una joya de 31 minutos. En quinto puesto, música Maurice Jarre para Jesús de Nazaret, película del año 77 de Franco Zeffirelli. Después yo elegiría Rey de Reyes, la versión del año 27 de Cecil B. DeMille, con música original de William Axe y Erno Rapi. En séptima posición yo pondría la partitura de un compositor tan heterodoxo como Peter Gabriel, que hizo para La Última Tentación de Cristo en el año 88, película de Martin Scorsese. En el octavo y noveno puesto pondría las partituras para dos películas desconocidas que aquí en España han pasado directamente al vídeo, como son La Biblia Visual, El Evangelio de San Juan, película dirigida por Philip Saville con música de Jeff Dana, y una historia de La Historia de la Natividad, de Nativity Story, película del año 2006 de Catherine Hardwick, con música original de Michael Dana, hermano de Jeff. Y por último, y no por eso menos importante, la música de Elia Simral y Billy Corgan para Stigmata, película de Rupert Wainwright, no una película religiosa, pero sí con un enfoque religioso. Y bueno, este ha sido el ranking que quiero hacer. con toda la modestia, con todo el respeto, con las partituras que yo he escuchado, son muchas más que no he escuchado y seguramente se me escapan, y habrá mucha gente que pueda discutir todo esto que he dicho, pero bueno, es lo que yo he hecho, es lo que yo pienso y es lo que yo transmito. Si tenéis algún comentario, unratico.com, allí tenéis foro abierto para que deis vuestra opinión, que me pongáis a parir, que me digáis aquellas partituras que faltan, que vosotros creéis que faltan, y que bueno, que espero que os haya gustado esto. Yo por mi parte cojo el papel, pasamos a otra cosa, mariposa, y bueno, Paco, ¿qué nos tiene preparado después de tanto misticismo en este jueves ya 12 de abril? Pues ya suena un poquito de fondo y ya suena tal que así. Suenan lo que es la segunda banda que va a sonar mañana junto con Analógica en Sala Planta Baja. Esta banda, como bien sabéis, se llama Reno, una banda de Córdoba, concretamente de Lucena. Y si yo no estoy equivocado y los duendes no me llaman, andará por ahí detrás la persona que tiene que estar pendiente. Pero Jesús, ¿me tenías que anticipar algo antes de hablar con David de Reno? Sí, sí, una cosa muy rapidita. Concurso La Noche de los Girasoles durante toda esta semana. Ganadora absoluta, Saray Rueda de Maracena, en Granada, tendrá en breves días en su correo ordinario, en su correo postal, el DVD de la película. Muchas gracias, Saray, por tu respuesta. Muchas fueron las respuestas correctas, pero solamente fue una ganadora. Gracias a Cameo, una vez más, Saray. Para ti, La Noche de los Girasoles, esperemos que te guste. Seguro que le gusta a Saray esta gran película del señor Carmelo Gómez. Y bueno, sin ir más hacia delante ni hacia atrás, nos encontramos en la antena con un caballero que se llama David. David, buenas noches, bienvenido a Un Ratico de Magazine, este programa de cine, música, entrevistas y variedades, y donde queríamos dar una oportunidad a la palabra de tu persona y de que nos cuente un poco la historia de Reno, que no es cortita, sino ya tiene un tiempecito. Muy buenas noches, David. Pues nada, aquí andamos preparando el concierto de mañana. ¿Y qué quieres, que te cuente un poquito de Reno? Pues sí, la verdad que la audiencia necesita saber por lo menos un pelín, breves pinceladas de quién son Reno, dónde están ubicados, qué es lo que están haciendo. Pero eso sí, lo que sí está claro es lo bien que sonáis fantástico, sonáis un pop melódico, un pop que entra directamente a la neurona y que hace que directamente, conforme lo escuches, dice: esto me gusta fijo. Pues muchas gracias. Hombre, esa es la intención, sobre todo que nos gusta a nosotros, y si además le gusta a la gente, pues estupendo. Pero bueno, la historia de Reno, pues como Reno nos formamos en el 2000, aunque ya llevábamos algunos años con otros nombres. Nos, antes nos llamábamos Tommy Knockers, luego nos llamábamos Los Knockers, y hasta que al final coincidió que salieron alguna gente del grupo y formamos Reno en el 2000. Y bueno, pues entonces 7 años prácticamente, que nosotros nos lo tomamos todo muy despacito, muy sin prisa, ¿no? Y cada 2 años aproximadamente pues hemos ido grabando un disco, casi siempre autoproducido, y bueno, ahí vamos poquito a poco, a ver si conseguimos darle salida a este disco, el último que hemos grabado, que se llama Viaje Mágico. Y bueno, ya las críticas ahora parece que son bastante buenas, la gente le está gustando mucho el disco, ¿no? Y de historia pues no te cuento mucho más, porque tampoco no vamos a hasta aquí, ¿no? Claro, no es plan de en una noche ya tan tardecito, pero sí podemos hablar un poquito de que ese disco último, ese último trabajo, ese Viaje Mágico, lo había grabado aquí en un estudio de Granada, si no recuerdo mal. No. No, pues yo diría, pensaba que Pig Studio antiguamente estaban en Granada, lo mismo ya que han... El primer disco que grabamos, Reno, que se llamaba Long Play, lo grabamos en Pig Studio con Javi de PPM. Y ese fue el primer disco que grabamos. Luego ganamos un concurso que era el Garbanzo Rock, que es en Torre del Campo, en Jaén, y el premio era una grabación y nos fuimos a grabar a Úbeda, en los estudios Bontrack de David Castro. En Uberanja, y nos gustó tanto la experiencia con él y conectamos tanto que todos los discos después de eso lo hemos grabado con él. O sea que este es el tercer disco que grabamos allí en Ubera. en los estudios Bontrack, que además lo ha ampliado, está, y digamos, es un estudio de lujo, y ya te digo, tenemos muy, muy buen feeling con David, que es el técnico, y la verdad es que, bueno, la calidad también se nota en la grabación, ¿no? Hemos de comentar, ahora que te encuentras en antena, que antes de pasar vosotros por aquí por Radio Liberty, por un ratico de Magazine, han estado con nosotros Dani de Analógica, uh-huh, hablando del concierto que tenéis mañana. Si habéis formado como una coalición o una unión, ¿no?, por decirlo de alguna forma, Reno Analógica, que un poco estoy viendo ahí un poco la agenda, y tenéis ahí ya un par de conciertos para próximamente. La unión hace la fuerza, ¿no? Exacto. Eso dice. Bueno, la iniciativa fue suya, la verdad, que fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotros y nos plantearon la idea esa, de que me parece una idea estupenda, ¿no?, que ojalá más grupos lo hagan, de intercambiar conciertos. O sea, ellos nos buscaban un concierto en Granada y nosotros lo buscábamos uno en Córdoba. Y bueno, la idea funciona muy bien. Estuvimos tocando en la comuna en Córdoba con Analógica, y mañana tocamos allí en el Planta con Analógica otra vez, y la idea sería, pues, repetir la experiencia todas las veces que se pueda, ¿no? Porque de hecho hemos conectado muy bien con ellos y tenemos muy buen rollo, y bueno, ya estábamos hablando de buscar más conciertos por Almería o por aquí, por cualquier sitio de Andalucía, ¿no? Y la verdad que muy bien, porque nos divertimos mucho, y yo creo que la música que hacemos también es muy afín, ¿no? Pues la verdad que sí, que se nota que hay bastante afinidad entre las dos bandas, aunque con tintes bastante distintos, en muchas cosas, pero sí se ve ese buen rollo, que sí se queda plasmado en muchas cosas. Claro. Hay que decir que Reno va a actuar en Sala Planta Baja, justo el primer grupo, y después Analógica, y que hay que recordar de nuevo que el concierto es prontito, que es a las 8:30, y que esté la gente atenta, que como se presentan a las 10, lo mismo se encuentran, como que dice, compuesto y sin novio, o sea, compuesto y sin concierto. Bueno, así, es una de las cosas que nos preocupa, ¿no? Que sea tan pronto. Por eso lo estamos recordando aquí, para que la gente no pierda de vista el tema del horario. Claro. ¿Cómo de repente cinco chicos os juntáis en Lucena, y de repente hacéis música y decidí sonar así, y cómo surge todo un poco? Bueno, pues poco a poco, o sea, no fue una cosa de repente, ¿no? Nosotros siempre, aquí en Lucena nunca ha habido mucha cultura musical, y bueno, y sigue sin haber, ¿no? Pero la idea es que los pocos que nos gustaba la música, pues sabes que al final el que tiene algo en común, pues se junta, ¿no? Y poco a poco, pues, nos planteamos la idea de empezar a tocar, y como todos los grupos, pues, nos buscamos un sitio, empezamos a ensayar y demás, y bien, y la cosa es que hemos tenido la suerte de ser constantes, ¿no? Que quizá una de las cosas que los grupos hoy en día les falla un poco, ¿no? En cuanto ven que no hay resultados, pues ya se disuelven, ya buscan otra forma, ¿no? Nuestra pretensión siempre ha sido pasándolo bien, y mira, si algún día suena la campana, estupendo, pero que si no, nuestra idea es hacer canciones y divertirnos, conocer gente, y eso es lo que estamos consiguiendo hasta ahora. Hombre, por supuesto, también estamos enviando el disco a discográfica y estamos también recibiendo ofertas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero no es nuestra prioridad. O sea, lo más importante para nosotros es poder seguir juntos, seguir haciendo canciones y divertirnos, ¿no? Y esa es la idea. Lo que sí he podido ver en vuestra web, porque bueno, hay que decir que por supuesto está en MySpace, como Reno, como Dios manda. Exactamente. Yo no recuerdo, hay gente que sí entra directamente con www.myspace.com/reno, pero en este caso creo que vosotros sois otro. Sí, porque porque habría alguno, ¿no? Sí, hay algún otro Reno por ahí, sí. El nuestro es Reno Ficción. Reno Ficción, exactamente. Y Analógica era Analógica también otro. Analógica Music. Exactamente, Music. O algo así. Pero aparte también tenéis vuestra web, una web también que está muy bien, que es www.lawebdereno.com, donde pueden encontrar pues toda la información, noticias, historia, agenda, discografía, y si nos paramos en la sección premios, pues la verdad que vamos, sí, tenemos que por galardones no es, vamos, buen palmarés. Sobre todo me ha llamado un semifinalista del Contemporánea, sí, como sí, grupo revelación nacional, que oye, ya dice mucho, ¿no? Porque dentro del panorama pop independiente español, pues sí, conseguimos colar ahí una canción en el disco este recopilatorio que hacen con las 25 bandas que seleccionan. Eso fue hace 2 años, creo. Y bueno, siempre que la hemos enviado nos han preseleccionado, y luego ese año fue el que conseguimos meter un tema. Y Analógica creo que también metieron ahí. Pero bueno, el tema de los concursos es algo que siempre se nos ha dado bastante bien. Hemos tenido suerte también, porque sabes que yo no me fío mucho de los concursos, es muy difícil valorar la música, ¿no? Como para decir esta es mejor o esta es peor. Pero a nosotros parece que se nos va bien, y sobre todo los dos discos anteriores han sido resultado de premios en concursos, o sea que nada más que por eso ya vale la pena. Muy bien. Si no recuerdo mal, Reino Soy, cuatro chicos y una chica. Sí. La cual también es cantante, si no recuerdo mal, en algún tema que he escuchado yo. Sí, sí. Compartimos la voz, o sea, en algunos temas canta ella, en otros canto yo, pero en casi todo la hacemos a dos voces. Lo que pasa es que en algunos ella es la voz principal y en otros soy yo. ¿Y cómo lo lleva ella eso de entre cuatro hombres ahí ella en la banda? La tendréis mimadita, ¿no? Me imagino. Nos domina totalmente, ¿no? La verdad que tiene una voz muy bonita. Ahora mismo no me acuerdo del nombre de Marian, y la verdad que suena muy bien. Pero sí he de decir, ya, eso confírmamelo tú, que creo que por la zona también de Montilla sí hay mucho movimiento independiente. Y de hecho, por aquella zona, por Lucena, también se están montando, o se montan, creo que el FM Pop Festival. Sí, bueno, el FM Pop lo organizamos nosotros. O sea que la misma gente de Reno y alguna gente más, hemos creado una asociación que es la Asociación Agosto Esquimal, y llevamos ya 4 años organizando el Festival FM Pop en el Castillo de Lucena. Y nosotros por eso de que si la montaña no va, nosotros pues dijimos, mira, traemos el festival aquí y ya está. Pero también tenéis la suerte de que el ayuntamiento o los organismos públicos correspondientes de la zona sí colaboran en ese sentido. Porque hay otros sitios que por mucho que se quiera, directamente claro, dicen que no, y entonces ahí es donde viene el problema, porque a más de un pueblo de España le gustaría tener un festival porque es seña identidad de tu tierra o de tu sitio. ¿Y quién le iba a decir a Benicassin que ahora mismo se forma el Festival Internacional de Benicassin? ¿Por qué están en Benicassin y no están en Santa Pola, ¿no? Por poner un ejemplo, pues porque a alguien se le ocurrió un día, alguna persona de un organismo público dio la oportunidad, funcionó, dio dinero, siguió un año, otro, y al final pues eso. Bueno. Pues sí, nosotros hemos tenido suerte, la verdad, de que nos han apoyado, pero también porque el festival ha funcionado. O sea, siempre estas cosas al principio, algunos políticos se arriesgan y otros no, pero si se arriesgan, luego continúa si hay resultados, si no, no. Y hasta ahora el festival, la verdad, es que está funcionando muy bien, y incluso nos estamos planteando que no sabemos dónde vamos a meter a la gente ya, porque lo hacemos dentro del Castillo del Moral, que es un castillo muy antiguo que está en el centro de Lucena. Estamos, el entorno es precioso, y lo hacemos en septiembre, está terminando ya el verano. Y la verdad es que el año pasado nos vimos un poco desbordados, ¿no?, de la cantidad de gente que venía, pero sobre todo gente de fuera, ¿no?, porque con entrada gratuita también, la barra benéfica, o sea que es un festival con mucho aliciente. Y bueno, con un cartel bastante interesante, por lo que yo he podido ver, pues sí, actuó gente de renombre de Sandy Driver. Sí, de Sandy Driver han estado 2 veces en el festival. De Maga, Javier Maga también estuvo. Estuvo Maga, ha estado Octubre, Cooper, ¿no?, que son de Murcia, Ross, que son también, creo, de Murcia, ¿no? Sí, estuvo otro año Celian Blon, Cooper, Cecilia Ann, Denef, o sea, han estado, no sé, más, ya ahora mismo no me acuerdo. ¿En qué edición estamos ahora mismo del festival? Este año va a ser la quinta. Ajá. Quinta edición. Pues la verdad que un festival ya consolidado, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy en día hay tantísimos festivales, ¿no? Es muy difícil darse a conocer así, ¿no? Antes era más fácil, había uno o dos y enseguida. Pero bueno, por la zona sí se conoce mucho, y yo creo que a nivel regional también se está empezando a conocer bastante el festival. Bueno, a ver si sigue así. Pues sí, la verdad que sería muy interesante. ¿Qué nos puedes contar de la temática, de la composición y de las letras de Reno? Porque he visto por ahí que lo mismo cantáis en inglés que en castellano, o sea que soy bilingüe musicalmente hablando. Sí, cada vez somos más en función de lo que nos pide el tema, o sea que no nos gusta cerrarnos a nada, si cantamos en castellano o en inglés. No, hay temas que, como el de You, que es el primero del disco, que sonaba mucho mejor en inglés. Lo probamos en castellano y no nos gustaba ninguno, y lo hemos hecho en inglés, y es el único tema en inglés del disco, ¿no? Y en eso somos bastante abiertos. Incluso ahora hemos compuesto un tema en francés también, o sea que estamos intentando responder a lo que el tema nos pide, ¿no? Y bueno, es un poco jugar también, porque para mí la música es eso, es divertirte y hacer lo que te apetece en un momento dado, ¿no? Más ahora que nosotros no tenemos contratos, ni tenemos obligaciones, ni nada de eso, pues podemos hacer lo que nos dé la gana, y por eso en principio estamos abiertos a cualquier idea que pueda sonar bien, ¿no? Que también hay que tener eso presente, que pueda realizar lo que a ti te dé la gana, que eso a veces también cuando entras en manos de una discográfica también te hacen seguir unas pautas y claro, rompen la creatividad del artista. Claro, bueno, sobre todo cuando empiezan, ¿no? Ya grupos más consolidados pues ya han conseguido el poder tener la libertad de hacer lo que quieren, ¿no? Pero al principio siempre te aprietan las tuercas y bueno, nosotros hasta ahora podemos disfrutar nuestra libertad, ¿no? Aunque estamos ya asustados porque ya no están intentando por ahí, ¿no? Entonces no sabemos qué hacer. Bueno, pero eso tampoco nunca mal, dicen, nunca lo de la dicha mala si la, yo sí sé lo que dije, el famoso refrán, la dicha buena, ¿no? Que ya ahora mismo no recuerdo, que seguro que me lo recordaría mi compañero de programa Jesús Quero, pero que tampoco él se acuerda. ¿Qué influencia tiene Reno? Influencia, bueno, pues te puedo decir influencia de cada componente, porque cada uno de su padre y su madre, y la verdad es que te puedo decir que, por ejemplo, Kiko, que es el bajista, él ha estado toda la vida en un grupo de punk rock, se llama Dios Mundo Cruel, y la influencia que tiene pues es música punk rock. Luego César, que es el batería, él mucho más, no sé qué te digo, como más música del mundo, ¿no? Música del mundo y cosas así. Marian es más parecida a mí, le gusta más el pop, pero ella quizás es más radical, más Pixies y cosas así, ¿no? Y yo soy más melódico, más cine fan club, Posis y demás, ¿no? Y luego está Miguel, que es el nuevo guitarrista que tenemos desde hace un año aproximadamente, que él es más retirado, o sea, con Nacho Vegas, cosas de este tipo, más tranquilitas, ¿no? O sea, que tenemos influencias de un poco de todo, todo relacionado con el pop, porque evidentemente nuestra música es pop, y pero cada uno aporta su visión distinta, ¿no? Y bueno, y todo eso se mezcla y da como resultado Reno. Y no vais a caer en la moda del indie pop que se está generando ahora de volver a los tecladillos casi electrónicos? Pues mira, no sé, si algún día surge, la verdad que hay grupos que me encantan, ¿no? Que hacen música, pero más grupos no tanto nacionales como grupos de fuera, ¿no? Pero sí, la cuestión es que suene. O sea, el órgano Harmon también empieza a estar muy presente en muchas bandas, o sea que sí, se vuelve... Y se vuelve recuperando el Minimoog y cosas de este tipo. Exacto, exacto. Sí, de hecho nosotros en un tema del disco que se llama Velvet tenemos una especie de Moog ahí de fondo que va todo el rato reverberando y demás. Sí, hay cosas que están muy bien, ¿no? Y bueno, si sonaban bien antes, ¿por qué no van a sonar bien ahora, no? Sí, son aportaciones a lo que haces, pero... Claro. Con un puntito nuevo. Pero la verdad es que el rollo así de electropop y demás es algo que no lo hemos explotado mucho, y bueno, pues la verdad es que nos gustaría. Ahora hemos incorporado a Fernando, que es teclista, aunque él está estudiando en Madrid y mañana no puede tocar, pero él sí le va más el rollo electropop y demás, y tiene muchas ideas que, bueno, a ver si conseguimos juntarnos todos, porque... Esa es otra de las características de Reno, que cada uno está en una punta. Y cuando nos conseguimos juntar, pues bueno, salen ideas y a ver si le damos también. Nos gusta siempre cambiar un poquito el rollo en cada disco, ¿no? Que no pueda, aunque mantenga una línea, pero que haya diferencias, que sobre todo por nosotros, no tanto por la gente que lo escucha, sino por nosotros notar que avanzamos o que vamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Pues sí, la verdad que se ve claramente que la banda entra en una dinámica también de adaptación a lo que va aconteciendo a lo largo de la vida musical internacional, y eso está presente también en vuestros temas. ¿Qué me puedes decir de Viaje Mágico, que quisiera dedicar esta canción a la audiencia de Radio Liberis para que mañana, por favor, no falte nadie de esa cita en Sala Planta Baja? Esa canción Viaje Mágico, donde suele hablarse de un tema muy muy muy típico, ¿no? Sí, el Magic Trip. No, sí, el Viaje Mágico es un nombre que suena a muchas cosas, ¿no? En concreto, nosotros lo hemos aplicado tanto a la canción como al nombre del disco, un poco haciendo un recorrido por todos estos años que hemos estado juntos y que seguimos juntos, ¿no? Y que para nosotros la verdad es que ha sido un viaje mágico, en el sentido de que nos ha permitido conocer muchísimas cosas, divertirnos mucho, y ha sido y está siendo algo mágico para nosotros, ¿no? Y por eso era la idea un poco de hacer un resumen de todo lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Y el tema en concreto de viaje mágico, pues habla, como casi todas las canciones de Reno, de amor, ¿no? Porque para mí es que no hay otro tema, ¿no? Es como el relaciones humanas y amor es lo principal. Sí, aunque en el caso de Viaje Mágico habla más de una relación más cercana, ¿no? Como de una relación que está a punto de cuajar pero no cuaja, ¿no? Y un poco de eso, ¿no? Pues la verdad que esto es un lujazo de canción, el poder escuchar ese Viaje Mágico. David, ha sido un placer el poder disfrutar de tus palabras esta noche de radio, esta noche de mal tiempo en Granada. Esta noche anticipo de lo que será mañana un buen concierto, porque seguro que no nos vaya a defraudar en Sala Planta Baja. Y la audiencia de Radio Liberty, la audiencia de nuestra página web, en la cual tenemos una entrada haciendo referencia al concierto de mañana, también estará presente en el concierto. www.unraticode.com hace referencia a vosotros, a vuestra página web, por si alguien no se la sabe, que también está incluida. Y por favor, que no falte nadie mañana a la cita en Sala Planta Baja, porque no van a defraudar a nadie, ni Reno ni Analógica. Así que nos despedimos con ese Viaje Mágico, que nos lleve por favor al concierto mañana y que allí nos encontremos. Muchísimas gracias, David. Pues nada, un saludo a toda la gente que escucha el programa, y muchas gracias a vosotros por apoyarnos y por la discusión de por supuesto, hay que estar con la gente que vale, como no. Venga, David, venga, hasta siempre. Venga, un abrazo. Está a punto de comenzar. qué bien suenan Reno mañana en Sala Planta Baja. Y Jesús, yo quería decirte por ahí que cómo no, www.unraticode.com siempre nos llamó la sorpresa de última hora, y ahí por ahí algún que otro comentario de una persona que se ha denominado el puto amo, al cual hace varias referencias a películas, a intervenciones tuyas, al grupo que mañana estará en Planta Baja, Reno, que él también dice que se pasará por allí, que dónde se puede localizar la maqueta. La maqueta de Reno creo que es un disco autoeditado, realmente no sé cuántas copias, no sé si lo venderán ellos directamente. Lo que sí te puedo decir es que si tú quieres material de Reno, en la web de Reno directamente puedes encontrar información, así como en el MySpace de Reno muchas veces se puede uno descargar las canciones. Y bueno, seguro que mañana, si se acerca tanto a Reno como a Analógica y le pide una maqueta, fijo que van a tener algo por ahí para... O estar a la venta allí en algún... Sí, para pequeño. Darle, para venderle o para hacérselo llegar de alguna manera. Ah, muchas sí. Gracias al puto amo. Desde luego la gente se pone unos nick impresionantes. Sí, hay de todo tipo. Ahí por ahí había uno, el defensor de Mikel, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús, ha sido una noche completita. La verdad que cada vez, no sé cómo cuadramos ahora mismo los programas, pero está claro que si ahora mismo volviera a la emisión por internet, no sé yo si podríamos hacer hasta dedicatoria a personas, porque es que realmente físicamente el programa no tiene más espacio para nada. Qué va, vamos un poco calzaditos, un poco apretados, pero bueno, se haría un esfuerzo por nuestros oyentes. Cuando vuelva la emisión por internet, que ya queda poquito tiempo para que vuelva, ya veremos cómo se hace esto, porque es sin emisión por internet y estamos dando un pelotazo de gente, de visitas y de descargas, pues imagínate cuando volvamos a salir allá fuera de los límites del reino de Granada, ¿cómo puede crecer esto? Pues, ¿qué te puedo decir? Cuando salen los planetas fuera de Granada y se escucha esta canción que suena de fondo, que es una adaptación de la famosa canción La Virgen de la Angustia es la que vive en la carrera. Tú sabes, no sé ahora mismo quién es el autor ni nada, pero que todos sabemos el estribillo. Sí, sí. Esa señora tan guapa, etcétera. Pues eso está versionado por los planetas, como se escucha ahora mismo. Y bueno, va, es un colofón, un broche de oro importante para un programa. Solo un par de cosas, aparte del concierto mañana, que por favor no falte nadie. ¿Qué nos puede decir del Festival de Jóvenes Realizadores? Bueno, que empieza el próximo día 14 hasta el día 22. Mañana intentaré poner toda la programación del festival. Los horarios serán tanto de mañana como de tarde, diferentes pases para cada una de las sesiones. Promete tener cosas muy interesantes, realizadores que vienen pegando muy fuerte en festivales ya a nivel internacional. Y bueno, los precios son de risa, son totalmente simbólicos. ¿Cuánto es el precio? Pues el precio oscila entre los 3 y los 7 euros, depende de lo que queramos ver. Mañana también lo publicaré. Teatro Isabel la Católica, buena sala, buen sitio, con bastante gente. Los anteriores festivales han sido muy interesantes, han visto cosas que después han sido premiadas en sitios como Siche o en el Cinemad o todas estas cosas, y que bueno, tenemos la oportunidad de ver en Granada buen cine hecho por gente joven, tanto cortometrajes como largometrajes como mediometrajes, y que bueno, esperemos que la gente responda como ha venido respondiendo los años anteriores, y que bueno, que sea un buen festival. A ver si la semana que viene tenemos alguna entrevista de los encargados del festival. Se intentará. Vamos a ver si puede ser. Porque estamos hablando que eso va a ser el día 14 de abril, o sea, este propio fin de semana. Este propio fin de semana empieza hasta el día 22. O sea, que tenemos una semana de corto. Pues probablemente aquí un servidor y otro que está enfrente mía, que es usted, por alguno nos pasemos, ¿no? Posiblemente nos pasemos por alguno o más de uno. O más de uno. Y probablemente en un ratico de... Se haga referencia a las cosas importantes que se puedan ver. Semana que viene, recordar, entrevista in situ, aquí en Granada, con Chiringuito Overdrive. Hombre, desde Barcelona. Hombre. Desde Barcelona los tenemos por aquí, que vienen expresamente a Granada. Y estará el cantante con nosotros, Reinaldo Santos. Así que atentos, porque es una banda que está en, ha salido en el último, un trabajo que ha editado El País Digital, en el EP3, y ahí aparecen ellos también recopilados. Y una banda con mucha proyección, que están ya acabando de grabar el disco, y vienen con el tema calentito para enseñárnoslo aquí en Granada, desde Barcelona, expresamente a los estudios de Radio Liberty. Primicia, señores, primicia. Primicia, primicia. Y ya para comentarnos sus fechas, que tienen bastantes fechas cerradas. Y bueno, la verdad que yo también voy a hablar un poquito, a ver qué tal el concierto de Los Planetas, qué tal se da la cosa allí en Madrid. Os contaré el viernes, porque el sábado, como estaba el aforo completo, pues me ha sido imposible entrar. Así, seguro que te busca cosas alternativas que hacer un sábado en Madrid. Yo tenía planificado mi fin de semana viendo a los Dorian el viernes y el sábado a Los Planetas, pero como se jodió uno, pues bueno, después de 3 años necesito volver a ver al señor Juan Ramón Rodríguez encima de un escenario con su banda de siempre, con Los Planetas, allí en Sala Riviera, una sala que suena muy bien, una sala con un aforo de 3.000 personas. Si han llenado los 2 días, estamos hablando de 6.000 personas viendo una banda como Los Planetas de aquí de Granada, una banda independiente y de pequeño círculo, aunque ya cada vez le gusta más gente. Pero allí estaremos un ratico de magazine, disfrutando de un buen concierto. Jesús, una semana más. Jesús. 1:04, jueves 12 de abril, año 2007. No 14, como he dicho yo el otro día, el Día de la República, así que perdonar el gran error de esta noche. Pero así es la vida, el que tiene boca se equivoca y el que habla por la radio todavía más. Ya te digo, y para tragarse esos equívocos, que mejor que ahora una cervecita, Paco. Ve cerrando, sube sintonía, que tengo la garganta seca. Una cervecita y después a dormir, a ser bueno y hasta la semana que viene. Y eso sí, os queremos ver toda la semana dejando comentarios, por favor, uno detrás de otro en www.unraticode.com y si queréis enviarnos un correo, unraticode@gmail.com. Y bueno, el podcast en Apple Store, Apple Podcast, en el directorio nacional, en la sección de música y de cine, hoy también en la de programas de radio. Desde nuestra página web os podéis suscribir, y con el programa iTunes, tal y como se escribe, y latina, Tunes, os lo podéis descargar. Tanto se hará una descarga automática del último publicado y podréis vosotros descargaros selectivamente todos los anteriores. O si no, viene entrando al enlace, cuando salen todos los programas, te ubicas encima de donde pone Play Now, encima de cada programa, botón de la derecha, guardar destino como, y baja usted el MP3 completo, los 100 y pico megas de programa, y se lo escucha como si fuese un fichero de MP3. Se bajan rapidito, no asustéis por el tamaño. Bajarse se baja muy bien y luego se escucha mejor, porque para eso está el compañero Jonathan, que los depura y los deja muy finitos. Pues nada, cerremos ya el chiringuito, ¿no, Paco? Por favor, necesito tomarme algo fresquito, que mi garganta ya necesita algo de color dorado. Vale, párate, sale al balcón, abre la boca y que te quede unas cuantas gotitas, que no vea lo que está cayendo. Está cayendo un buen chaparrón. El miércoles que viene más, y si podemos, mejor. Venga, hasta la semana que viene.